unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí, mi unicornio azul? Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame. ¿Cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí. Pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso, fin, te encontré, mi catalejo. Te vio de lejos y yo perplejo. Te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul. Muy pocos se preguntan por qué, siendo azul, sos un unicornio. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carné una inasistencia, mi unicornio azul. Por fin te encontré, solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto, que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Bienvenidos a una nueva edición de Buscando Bueyes. Estamos en el barrio cultural, esto es Mosh Radio, y hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga en esta época, como es el espionaje, con todas las bondades que tiene el siglo XXI para este fin. Pero en este caso va a ser distinto, la importancia de contextualizar, como diría el DT, una de las figuras de esta institución. Acá hablamos de espionaje posta, jugándose el cuerpo a cada instante, y no solamente en el campo de batalla, donde se defendía el pellejo a bayonetazo limpio. Acá había que recurrir a la sensualidad, a bajarse unos tintos, unas cañas, rapé y otros polvos. Los altos mandos militares son tan humanos como cualquier hijo de vecino, solo que eligen un trabajo un poco más de mierda que los demás trabajos. Así que, después de unas copas, si una bailarina es tan curiosa como hermosa, ¿a quién no se le va a soltar la lengua? Algunos más fácil, otros un poco más difícil, pero a la larga termina funcionando. Hoy vamos a espiar un poco a Margaretha Gertruida Selig, holandesa ella, nacida el 7 de agosto de 1876. Y le apuesto doble contra sencillo que usted no tiene idea en este momento de quién estamos hablando. Pero si le digo su nombre, primero artístico y después de guerra, que es Mata Hari, ahí sí nos va a sonar un poco más conocido. Pero recién estamos con su nacimiento y todavía faltan unos cuantos años para que la buena de Margaretha se convierta en ojo del día, según los malayos. Poca gente nace con biógrafo personal, y este no fue el caso de Greta, a quien llamaremos así para abreviar un poco el Margaretha y no confundirla con dirigentes políticos de ojos chiquitos. Era la hija mayor de un sombrerero holandés. Después tenía tres hermanos varones. Los padres se separaron cuando ellos eran niños, y al poco tiempo la madre murió. Lamentablemente la perdimos de forma prematura. Se llamaba Antje van der Heulen. Al morir la mamá, Greta se convirtió en la consentida de su papá Adam, como Adam West, pero no se vestía de Batman, en detrimento de sus hermanos. Como todos sabemos, cerca del año 1900, los muchachos se las arreglaban como podían y, ojo, con llorar porque se pudría el rancho. Parece ser que esto forjó una personalidad intensa en la querida Greta. Y a sus dulces 16, Ya era una adolescente bastante brava, un tanto caprichosa y soberbia, que sostenía con su exótica belleza. Hay pocas cosas que son tan desconcertantes como estas dos palabras juntas. Exótica belleza, vas a ver qué cara tendría. Pero bueno, basándose en esto, sostenía lo que hacía y lo que decía. Tiempo después el padre volvió a casarse, y si no sabemos bien el motivo exacto, aunque se puede sospecharse, había algunas peleas en este grupo de seis. El padre, la nueva esposa, la hija, parecida a la esposa muerta anteriormente, y esos tres pibitos insoportables a los cuales nadie le daba demasiada bolilla. Esto termina con Greta yéndose a vivir a casa de su padrino. A partir de este hecho, el padrino se volvió un fervoroso creyente. Greta empieza a estudiar en un centro educativo del cual egresa como maestra, pero a fuerza de ir mucho a la dirección por responder altivamente, terminó liada con el director del centro, provocando un lógico escándalo mayúsculo, como cada vez que esto pasa, aunque realmente sea algo casi tan viejo como la educación. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. Entre los 18 y los 19 años, según la crónica y el autor que se consulte, Grete responde a un anuncio matrimonial que lee en el diario, al igual que Rodrigo en su amor clasificado en La Voz del Interior. Rondaba el año 1896. De esta manera conoce al señor Rudolf MacLeod, un bigotudísimo militar que era 20 o 30 años mayor. No lo tenemos del todo claro. Entre el magnetismo que emitía Greta, su, ya dijimos, exótica belleza, y el uniforme de Rudolf, que lo hacía más guapo de lo que era, más el asfixiante entorno familiar en el que ella vivía, se dio un intensísimo amor a primera vista, que, como casi todos sabemos, suelen terminar en historias desdichadas para ambos. Rudolf era militar, bastante machirulo, adepto a la botella, mujeriego y, entre otras costumbres, tenía sífilis. La pareja se traslada por cuestiones de trabajo a Java, una colonia holandesa era en ese momento, pero Greta no había nacido para ama de casa y empieza a buscar consuelo, guiño guiño, dice el jefe Gorgori, en la cultura oriental que había en el lugar. Y ahí aprende las danzas que años después la volverían la persona que fue. Aún sigue siendo la esposa de Rudolf, severo militar, con quien tiene dos hijos, un niño y una niña. Como marca la genética, aunque siempre abordamos un personaje de esa época, sabemos que suele pasar, los niños se enferman los dos y uno, el varón, llamado Norman John, termina peor que su hermana y lamentablemente muere. Una de las teorías que hubo alrededor de esto fue que los niños no se enfermaron, sino que fueron envenenados por un sirviente de la familia como represalia porque lo trataban mal. El tipo, en vez de ir a quejarse al sindicato, renunciar o decirle "señor, no me grite", le envenenó a los pibes. Si el bigotudo Rudolf era ya de antes mal llevado y miembro del Club de la Botella, imagínese en lo que se pudo convertir luego de la muerte de su primogénito. Correcto, se dedicó 24/7 al licor. Transcurre 1899 y le quedan unos pocos años a este casamiento, ya que la pareja vuelve a Holanda en 1902 y en 1903 se separan formalmente. Anne Louise, la hija que había sido enferma y o envenenada pero que no crepó, queda bajo la custodia de su papá, el alcoholísimo Rudolf. Chocolate and margarine helped to it's not fair to see so many alien on musical tragedy. I try. En Mosh Radio y hace conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Entre sus amantes de esa época se encontraban ministros, militares, empresarios, hombres poderosísimos de todos esos tiempos. Su fama trascendió Francia y se convirtió en ese mito de la mujer fatal en distintas capitales europeas, todo a lo largo de una década. El nivel de vida que llevaba no era precisamente barato. Siempre viviendo en las capitales, siempre en lujosos hoteles, y se encontró acorralada por las deudas en poco tiempo, sorprendida por la Primera Guerra Mundial en Berlín. Convengamos que nadie le avisó que Alemania iba a desatar la guerra en ese momento. Dados los contactos que tenía por la gente que visitaba su lecho o catrera, su belleza, su capacidad corporal, tanto en lo vertical como en lo horizontal, sumado a la delicadísima situación financiera por la que estaba atravesando, no pasó demasiado tiempo hasta que uno de sus amantes, un jefe del recontra espionaje alemán, de nombre Eugen Kramer, le ofreció el vil trato de pasar información de los franceses a cambio de una importantísima suma de dinero, digamos 30 denarios, que al cambio de hoy son como más de 10 pesos. Matahari le dice por quién me ha tomado y por supuesto acepta. En 1915 la ubicaron en Madrid, donde se veía continuamente con un oficial alemán de altísimo rango, cosa bastante inconveniente para una espía. Pero bueno, las autoridades franceses empezaron a sospechar de esta persona que se encontraba ahí siendo una prostituta de lujo y bailarina con un oficial alemán, y medio que la apretaron al verse acorralada por un capitán francés de apellido Ladue, así se pronuncia los que hablamos francés fluidamente, se supone que le ofreció sus servicios como doble agente. Es decir, espiaba a los franceses para los alemanes y espiaba a los alemanes para los franceses. Pero una vez de vuelta en Madrid, la seguían viendo con las autoridades teutonas. Y esto medio que selló su suerte. Los franceses encima interceptaron un telegrama que le mandaba Arnold von Kahl. Ya podían leer el código alemán, cosa que supuestamente sabían, y ya tendría la buena de Matahari su destino marcado. Cuando volvió a Francia, es detenida en un bonito hotel de Champs-Élysées el 13 de febrero de 1917, exactamente un año antes de que naciera mi abuela. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Seguimos en Buscando Bueyes en Mosh Radio. Recordamos que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio que se dedica a hacer eventos y que, dadas las condiciones que todos conocemos y no hace falta explicar, no puede realizarlos en este momento. Así que los invitamos a colaborar con este hermoso espacio y los invitamos, cuando en algún momento esto cese, a tomarse una birra aquí con nosotros. Ya libre del uniformado y sin pibes que cuidar, se establece en París. Y a los 27 años, edad a la que muchos grandes artistas estiran la extremidad, ella comienza su vida artística y se sube a los escenarios con el seudónimo de Matahari, que en malayo quiere decir Ojo del Amanecer. Vaya nombrecito extraño que se buscó. Con los conocimientos que había adquirido en su etapa viviendo en Java, se especializó en bailes eróticos y demás cosas interesantes y serpenteantes. Con esto en poco tiempo se había convertido en una de las más requeridas y cotizadas cortesanas de la ciudad Luz. Los franceses la acusaron de ser una agente pagada por los alemanes, de recopilar secretos de los oficiales aliados con los que ella se revolcaba y dárselos, obviamente, a los alemanes. Los clarines, los La Naciones y los Infobae de la época la mostraron como responsable de la muerte de miles de soldados aliados. Prácticamente le echaron la culpa de que la guerra era culpa de ella. El juicio fue totalmente una farsa. Mata Hari estaba condenada antes de empezar. Incluso el telegrama por el que la acusaban es bastante dudoso, no en su autenticidad, sino en la traducción y en la transcripción que se hizo de él mismo. El Ministerio de Defensa francés, sin embargo, desclasificó documentos secretos mostrando transcripciones de sus interrogatorios en junio de 1917. Allí, Mata Hari confiesa que estando en La Haya en 1915, ella quería volver a París a toda costa y que Karl Kremer, que era cónsul alemán en Ámsterdam, le ofreció los medios a cambio, digamos, de algún chusmerío, de que le cuente algo cada tanto, y que así se creó al agente H-21. Un día, Mata Hari insistió y porfió y siguió insistiendo en decir que ella solo quería el dinero y escapar de ahí y volver a su ciudad y quedarse tranquila, que su lealtad siempre había estado con los aliados y que eso había quedado bien claro cuando se comprometió a ayudar a la inteligencia francesa. No le creyeron nada. En la mañana del 15 de octubre de 1917, mientras acá gobernaba Hipólito Yrigoyen, un vehículo militar gris salió de la prisión Saint-Lazare en el centro de París. Extraño nombre ponerle Lázaro, el nombre de un resucitado, a una prisión donde pones a los condenados a muerte, pero bueno. Dentro del vehículo viaja esta mujer holandesa, que tiene 41 años, viste un abrigo largo y un amplísimo sombrero. La acompañan dos monjas y su abogada. Llegado al Château de Verdiers, en las afueras de París, Mata Hari fue llevada frente a un poste y se paró frente a un pelotón de fusilamiento formado por 12 soldados. Le ofrecieron vendarse los ojos y se negó. Y cuando el comandante estaba por gritar la orden de fuego, les tiró un beso al pelotón. Según testigos, recibió la descarga, cayó de rodillas y luego se cayó hacia atrás, quedando boca arriba en el piso. Un oficial se acercó y la remató de un tiro en la cabeza. I found the secret of his heart, dark curves and body. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Contrariamente a lo que habitualmente sucedía en las ejecuciones, nadie reclamó el cuerpo. Lo entregaron a la Escuela de Medicina en París, donde se usó en clases de disección. No nos explicamos muy bien en cuántas clases pudieron dar en un cuerpo que estaba todo agujereado. Había primero que taparlo con yeso o con algo así, porque 12 fusiles tirando sobre un cuerpo de mujer lo habían dejado hecho un verdadero desastre. Su cabeza se preservó en el Museo de Anatomía hasta que un inventario hace unos 25 años, estuvo un montón de años, alguien la reportó como perdida. En algún momento, alguno se la llevó. No debe ser difícil de ubicar, vamos. Una cabeza con un agujero en el medio, en algún bowling está la perdida. Se presume que alguien distraídamente se la robó. Así fue como terminó nuestra queridísima Margareta. Un símbolo sexual de su época, precursora y pionera del striptease, que supo tener a Europa durante un buen tiempo rendida completamente a Jesús. I'd crucify demons rise, anxiety goes off a walk. Paranoia is still okay, every day for the next days. I try to saw the line, some of you know it's alright, but everything is agony in my mind. Bliss! Life blows, and you get me one, cause nobody wants you. Just pick and the rifle shoots around me, you dance like ghosts. It comes down to erase me. You're the death for me now, you're the death for me. I escape from your influence. You're the death for me now, you're the death for me. Demons rise, anxiety goes off a wall. Paranoia is still okay, and we save for the next 2 days. I try to start the light, cause you know it's alright, but everything is agony, my mind. Bliss! Nobody wants on you. Just pick and a rifle shoots around me. You dance like ghosts. It comes down to erase me. You're the death for me now. You're the death for me. I escape from your influence. You're the death for me. Now you're the death for me. Acerca tu cuerpo junto a mí. Acerca tu cuerpo junto a mí. Acerca tu cuerpo junto a mí. Si bien es cierto que los espías no es precisamente una de las profesiones con más alto porcentaje de jubilación de los afiliados al sindicato, Matajari no fue la única espía que hubo durante la Primera Guerra Mundial, pero sí la más conocida. Con el licenciado Peseta compartimos el gusto por Don Álvaro de la Iglesia, y precisamente en uno de los libros que él no ha leído de él, se presenta a una tal Madame Wesseris, que está alquilando unas habitaciones en un barrio parisino. La tal Madame Wesseris, Nata Wesseris, era ni más ni menos que Chandra Gobin. Y ella era una de las espías más renombradas de la Primera Guerra Europea. El mundo entero conocía su historia. Claramente es Matajari, como tanto vemos. Además, incluso hasta la descripción es parecida. Y aquí el personaje se enfrasca, obviamente, en la charla con la espía, la que le va a terminar alquilando el cuarto, más bien por lástima. La triste vida de la espía de la Primera Guerra Mundial, que en la Segunda ya estaba bastante más grande y los oficiales que había seducido antes ya estaban pasados a retiro, con familia y lejos de los datos interesantes. Madame Wesseris se termina dedicando a robarle cigarrillos por la noche a su inquilino, como forma de recordar los viejos y buenos tiempos. Ella está por el parque, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Ella viaja sin Gracias.